Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Lo dijiste perfecto, Monachefi. Perfecto, muchas gracias. Bueno, contanos brevemente cuál es la situación que motivó que el Hospital Arcade sea noticia nacional el pasado mes de enero. Bueno, obviamente esto no es algo que viene sucediendo de ahora. Sabemos que la salud pública viene siendo vapuleada y vaciada hace muchos años. Lo que sucedió esta vez, bueno, es el contexto de pandemia, ¿no? Que nos puso a los trabajadores de salud en otra posición. Somos esenciales, nos encantan los aplausos, pero el reconocimiento somos trabajadores, el reconocimiento es a través del salario. Un grupo reducido de médicos empezó a hacer circular notas por el reclamo salarial. Y nos dimos cuenta de que no solamente le gustaba a los médicos de, por ejemplo, clínica médica, cirugía, sino que también le pasaba otros servicios, y no solamente al personal profesional, sino también a los que no somos profesionales. En mi caso soy administrativa, por ejemplo, y bueno, tenemos sueldos que rozan la línea de la pobreza. Hay sueldos de compañeros de 16.000 pesos, 20.000 pesos. Bueno, a raíz de esto nos pudimos empezar a organizar en asambleas. Y bueno, así arrancamos un poco el camino que venimos transitando hace ya algunas semanas. ¿Cuál es la realidad en cuanto a salarios y a condiciones de trabajo en el Hospital Arcade? En cuanto a condiciones de trabajo, somos, te diría, el 80-90%, y no sé si más también, trabajadores mensualizados. ¿Qué quiere decir esto? Se nos renueva el contrato todos los meses, es decir, que te echan y no tenés indemnización. Bueno, no somos personal de planta, así que uno de nuestros reclamos, el que nosotros llamamos las pinches, es el reclamo también por el pase a planta de todos los compañeros y las compañeras. Sacaron la carrera médico hospitalaria, lo cual le da muchos beneficios al personal profesional a la hora de jubilarse. Y bueno, y los sueldos, nada, más o menos para que se den una idea, un médico que hace una guardia de 12 horas, de 24 horas acá, gana lo mismo que si hace una de 12 en un lugar privado. Nada, como te decía, hay técnicos en rayos, en laboratorio, que están ganando un básico de 16.000 pesos. Personal administrativo ronda entre los 20 y los 25.000 pesos, un sueldo, trabajando 8 horas de lunes a viernes, con lo cual no puede en muchos casos conseguirse otro trabajo complementario, y el que lo hace está trabajando de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche solamente para poder tener un sueldo más o menos digno. ¿Qué pasó con, imagino que las licencias, igual que en el resto de los servicios de salud de toda la provincia, estuvieron congeladas durante el año pasado? ¿Se han podido tener algún tipo de descanso? Ya la situación es complicada a nivel nacional, provincial, más transitando esta realidad que contás, que describís en cuanto a lo salarial, ¿no? Pero incluso en este contexto se han arrancado algunas licencias extraordinarias. ¿Ustedes pudieron gozar de este tipo de licencias? ¿Han recibido los bonos, estímulos de alguna manera que se dieron el año pasado o que se plantearon a nivel nacional y provincial? Bueno, los bonos los hemos recibido, con la demora que el gobierno nacional tuvo, porque la realidad es que hay que pasar unos listados, los listados tienen que estar actualizados, hubo algunas demoras, los recibimos. Hemos recibido un bono en enero de 10.000 pesos por parte del Ejecutivo Municipal, que no fue para todos. Hay muchos compañeros, por ejemplo, una compañera que entró en el mes de noviembre y no lo cobró, porque aparentemente no le correspondería. Nunca fue claro tampoco en qué términos, digamos, a quiénes les correspondía el bono y no, a quiénes no. Los compañeros que cobran más de 60.000 pesos tampoco lo recibieron, como si 60.000 pesos fuera una locura de sueldo, ¿no? Y en cuanto a las licencias, por supuesto entendemos que estamos en pandemia, que somos trabajadores esenciales, seguimos siendo personas, necesitamos descansar, se nos empezó a otorgar las licencias, pero por ejemplo, nosotros después de los 5 años tenemos 3 semanas de vacaciones, no nos podemos tomar las 3 semanas juntas, o sea, por una orden de acá, de la dirección del hospital, solo podemos tomarnos 2 semanas, con lo cual no solo llegamos... No llegamos a fines de mes con el sueldo, sino que además llegamos súper agotados a esta altura de la pandemia, ¿no? Digamos, con compañeros que, vuelvo a decir, sostienen 2 trabajos en salud para poder tener un buen ingreso. Hoy van a volver a movilizarse. La última marcha llevó una cantidad de reclamos que son los que estás compartiendo con nosotros y nosotras ahora, hasta el propio intendente, que prometió revisar y dar algún tipo de respuesta. Eso no pasó todavía, ¿no? No, nosotros tuvimos una reunión hace algunos lunes atrás, si no me equivoco, el 1 de febrero, en la cual, por ejemplo, participaron algunos médicos y personal no profesional. En este caso estuve yo con un compañero ambulanciero. Tuvimos una reunión, Nobleza Obliga, muy cordial. Nos atendió en su despacho, con gente del sindicato también presente y el jefe de gabinete. Se comprometió a resolver en lo inmediato, sobre todo el tema salarial. El tema de pasear plantas sabemos que va a ser para largo y habíamos acordado una mesa de diálogo con el compromiso de que el lunes siguiente se iba a contactar con nosotros. Bueno, en esa reunión hubo un compromiso de volver a comunicarse el siguiente lunes. ¿Y qué pasó? Sí, Daniel, no recibimos ese llamado. Obviamente el tiempo para nosotros es muy importante, estábamos hace muchos años en esta situación. El intendente, después de a ver que nos estábamos organizando para una movilización, nos dio la respuesta de que hoy nos va a recibir a las 5 de la tarde, pero igualmente la movilización, por supuesto, se va a llevar a cabo para visibilizar un poco también entre los vecinos. Así que le aprovecho para invitar a las 13 horas en las puertas del Hospital de Arcade, sobre la avenida Perón, nos movilizamos todo por Perón hacia el municipio de San Miguel. Bien. Ahí vamos a estar, bueno, cubriendo, acompañando también, y quedamos a disposición, Eugenia, para seguir dialogando. Esperemos que tengamos buenas noticias en breve, ¿no? Que el compromiso asumido por el intendente se traduzca en, políticas públicas concretas para el área de salud. Ojalá que sí, y aprovecho para compartir un poquito las dos frases que nos vienen acompañando. La primera es, tocan a uno, tocan a todos, porque somos todos compañeros y así nos vamos a mover. Y por último, el Arcade dice basta. Estamos haciéndonos eco de esas consignas desde que nos llegaron aquí a la radio también. Una consulta más antes de despedirte y agradecerte estos minutos, Eugenia. ¿Qué pasó con qué está pasando con las vacunas que deberían estar llegando en el marco del plan de vacunación provincial para las y los trabajadores de la salud ahí en San Miguel? En realidad, debo decir que no conozco mucho con respecto al tema. Sí puedo decir que hay compañeros y compañeras que nos hemos vacunado, pero bueno, es de público conocimiento que hay faltantes de algunas vacunas. Desconozco en qué situación está el tema del vacunatorio. Bien. Sé que se está investigando un poco a ver qué pasaron con esas dosis. Sospechas y conjeturas hay de todo acá, pero bueno, no tengo ninguna certeza. Perfecto. Vamos a seguir entonces investigando qué fue lo que pasó y bueno, cuál es la respuesta que da el municipio. Entonces, recordanos la movilización de hoy. 13 horas en la puerta del Hospital de Arcade sobre la avenida Perón. Nos movilizamos por avenida Perón hacia la municipalidad. Vamos a quedarnos en el Roto Largo a las 5 de la tarde. Nos espera la intendencia, así que nos gustaría que nos puedan hacer el aguante desde afuera. Bien. Quedamos a disposición para seguir dialogando. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.